Bueno, y como comentábamos al principio del programa, vamos a hablar de consumo responsable, de unas jornadas medioambientales que creo que concluyen hoy, pero mejor que nos diga Jaime a quién tenemos hoy de invitado. Bueno, además ha venido puntual, cosa que le agradecemos. Que agradecemos a todos, a todos nuestros invitados. Esto que sirva de aviso a navegantes. Sí, porque si no nos suelen tener en un vilo ahí esperando en la puerta entre informativo e informativo. Pues hoy tenemos a Álvaro Cía, de la asociación Suma con Causa, que van a ofrecer hoy en el Kulturgune una charla, una conferencia para presentarnos este proyecto, esta iniciativa, en qué consiste, y pues qué mejor que nos adelante unas horas antes aquí a través de los de las ondas el devenir de toda esta iniciativa, para animar también de paso a nuestros vecinos y vecinas a que acudan a escuchar en vivo y en directo sus explicaciones hoy a la tarde, a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Egunon, buenos días, Álvaro. Egunon, Jaime. Egunon, Álvaro. Estábamos Egunon. Aquí fuera de antena casi interrogándole para nosotros también recabar cierta información sobre el asunto, porque bueno, en realidad ya los propios titulares de la charla nos indican un poco de qué va el tema y también por supuesto, la iniciativa que, como comentábamos, Álvaro, la ponéis en marcha hoy. Nos hemos metido a ver si veíamos la página web y todavía la tenéis ahí capada hasta la tarde. Vamos, es todo secreto hasta sumario, última hora. Sí, sí. Cuéntanos un poquito en qué consiste, de qué vas a hablar esta tarde. Bueno, pues esta tarde lo que vamos a presentar es la página web, ¿no?, del empresómetro ético. Uh-huh. Como dice Jaime, está cerrada para crear ahí más expectación, ¿no? Para que la gente esté ahí esperando a la charla, ¿no? Y todo el mundo vaya. Y bueno, al final, ¿de qué se trata el empresómetro? Pues sería como una especie de observatorio de empresas, ¿no? En el que se analizan pues una serie de empresas por sectores, ¿no? Está organizado por sectores, pues tenemos banca, tenemos construcción, tenemos alimentación, tenemos electrónica, electrodomésticos, bueno, todo dividido así. Y en ella se hace pues un ranking de empresas en función de su ética empresarial. Claro, esto tampoco es muy fácil, ¿eh?, hacerlo, la verdad, nos ha costado... Me imagino que no. Lo habéis hecho, claro, porque las empresas no se han prestado a ello o directamente, ¿cómo ha sido la elaboración de este ranking? Bueno, la verdad es que... En pocos casos hemos contactado con empresas, ¿no? Porque al final son montones de empresas, muchas de ellas multinacionales, que no nos iban a hacer ni caso. Y en muchos casos muy opacas, ¿no? También. Aparte del fraude fiscal, seguro también iba a haber un fraude de ocultación de información. Sí, eso sin duda. Vamos, una empresa de estas pues no nos va a hablar ni de los paraísos fiscales donde tienen su dinero, ni de tantas cosas, ni de explotación laboral, ni de tantas cosas que hacen, ¿no? Está claro que de esos no nos iban a hablar, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos obtenido esta información? Pues bueno, investigando mucho, mirando en internet sobre todo y en medios de comunicación alternativos. Una de las secciones también es la de medios de comunicación y bueno, pues a través de medios y rebuscando y tal, pues hemos encontrado información muy jugosa y que normalmente no sale en los medios de comunicación de masas. ¿Por qué no sale? Bueno, pues eso también es otro dato que nos ha dado la investigación, ¿no? Porque los medios de comunicación de masas, pues generalmente se financian con los anunciantes, ¿no? Grandes empresas que ponen anuncios a toda página, con lo cual ese propio medio, pues luego no va a criticar a esa empresa que le está dando de comer, ¿no? No va a morder la mano que le da de comer. Yo creo que aquí perdona, Jaime, que es que... A nosotros, digo, como no nos publicita nadie, John... No tenemos ese problema. Lo que nos dé la gana, efectivamente. Mejor. Pero creo que en Navarra sí que hemos tenido varios casos, ¿no?, de medios de comunicación que no se atrevían a criticar a determinada multinacional o que sacaban noticias sesgadas para no dañar la imagen pública porque ponía mucha publicidad, ¿no? Yo creo que son numerosos y conocidos por todos, ¿no? Sí, hay muchos casos, o sea, desde el Corte Inglés a... Ahora, sin ir más lejos, vemos, si os fijáis, vemos un montón de anuncios de Magna, estas canteras, ¿no?, que han tenido polémica con el tema de la cantera de Silvetti y tal. Y bueno, ¿por qué ponen ahora tantos anuncios? Pues porque no les interesa este tema, ¿no?, que se hable mal de ellos, o está habiendo un movimiento ecologista y ciudadano de defensa de la cantera y del medio... Y bueno, no les interesa hablar de esto. Y luego además hemos encontrado otro dato también sobre la banca, ¿no? Que, o sea, sobre los medios de comunicación, perdón, ya me confundo porque como se parecen tanto, el dato que hemos encontrado es que, sobre todo últimamente, con los problemas que han tenido de financiación, pues ha hecho que reciban todavía más financiación de los bancos. Y esto hace que dependan de la banca, pero ya no solo por los préstamos que tienen, sino que directamente los banqueros pasan a formar parte de los consejos de administración de los medios, ¿no? Entonces encontramos que los editores, por ejemplo, de La Vanguardia y de La Razón son a su vez vicepresidentes de CaixaBank o de Banco Sabadell. O que también en el consejo de administración de varias entidades del grupo Prisa, ¿no? Como son El País o la cadena SER, pues directamente participan directivos del Banco Santander, de CaixaBank, etcétera, ¿no? Entonces todo está entremezclado, ¿no? Entonces, o sea, medios de comunicación que seguro van a estar en la punta de lanza de la denuncia de los desahucios, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, sí. Esta es la parte, Alberto, esta es la parte, digamos, denuncia de esta especie de guía, ¿no? Que nos presentáis de empresas que de alguna manera, por unos medios u otros, habéis ido estudiando y analizando. También habrá una parte positiva en todo esto, supongo, ¿no? Habrá sí. alguien que lo haga bien o que se acerque o que lo intente o que, dé otro tipo de resultados, ¿no? Ese análisis. Sí, uno de los objetivos principales también de esta web es eso, ¿no? Que la gente conozca un poco los impactos negativos de estas grandes empresas y que conozca también las opciones, ¿no? Opciones que normalmente son más pequeñas, que no tienen tanto poder de publicitarse, pero que existen, ¿no? Y bueno, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Te puedo hablar, por ejemplo, en el tema de la energía, ¿no? En la web salen varias denuncias, pues a Iberdrola, Endesa, pues por sus prácticas irresponsables, ¿no? Y ahí se ve que hay alternativas también, ¿no? Entonces ahí encontramos como muy bien valorada una iniciativa que es muy interesante, como es Sauna Energía, ¿no? Que es una entidad, una cooperativa que comercializa energía renovable. 100% energía renovable, no una pequeña parte, como hacen otras, como puede hacer Iberdrola, ¿no? Que tiene energía renovable, pero a su vez tiene energía nuclear. Nos podemos poner la etiqueta verde y seguir haciendo el negocio. Claro, sí. Por eso. Bueno, además, muy interesante porque Som Energía también tiene una ramificación en Nafarroa que se llama Energía Garay y que, están empezando, me parece, pero también es muy interesante. Sí, Energía Garay ya está aquí y vamos, cualquier usuario en su propia vivienda puede contratar esa energía y empezar a pagar y asegurarse de que todo lo que consume se consume en renovable y que además se lo está pagando a una entidad sin ánimo de lucro, que es una cooperativa, y que una vez que te apuntas pasas a ser dueño de ella incluso, o sea, pasas a ser un socio más y entonces pues se reparte, no hay grandes beneficiarios ni grandes multinacionales que hacen daño en otros países, ¿no? Qué importante el reto de tener los instrumentos necesarios para llegar a la gente y explicarles que existen ya alternativas, ¿no? Es decir, hay un gran desconocimiento de que existen ya a día de hoy alternativas hasta en el mundo de la energía, ¿no? Que muchas veces la mayoría de los ciudadanos, de la ciudadanía, no conocemos. Claro, sí, es que existen alternativas en casi todo, ¿no? En casi todo. Digo en casi todo porque hay algunas que no hemos encontrado, ¿no? Entonces, al final buscamos la menos mala, ¿no? Entonces, bueno, aunque sea diferenciar mínimamente unas de otras, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, en el caso de la electrónica, la telefonía y tal, ¿no? Que hemos identificado empresas, ¿no? Y bueno, te encuentras con que una empresa muy publicitada y tal, muy conocida como es Samsung, pues es una de las principales constructoras, fabricantes de armamento, ¿no? Y que tiene denuncias en China por explotación laboral y trabajo infantil, pues a porrillo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí buscamos algunas que por lo menos no estén en este sector de las armas, ¿no? También Siemens está en este sector. Entonces, pues bueno, buscas aunque sea la menos mala, ¿no? Pero en la mayoría de sitios hay alternativas, ¿no? Yo qué sé, pues otra sección, mobiliario, ¿no? Pues vemos ahí como ejemplo también paradigmático, ¿no? IKEA, ¿no? Todo el mundo va a IKEA, tiene unos muebles, unos cacharros muy bonitos, la verdad. Pero bueno, luego te encuentras... Y baratos. Y baratos, además, claro. ¿Por qué son tan baratos? Ahí está la magia de IKEA, ¿no? Pues son baratos pues por la explotación laboral que hacen en países del sur, allá lejos, que nadie se entera de eso. También IKEA se publicita muy bien. Y bueno, por otra serie de factores, como que esta marca tan conocida que se identifica con Suecia resulta que opera desde un paraíso fiscal, como es Liechtenstein. y su máximo directivo pues está también vive en otro paraíso fiscal que es Suiza, ¿no? Entonces, pues bueno, así luego ofrece productos muy baratos, ¿no? Con estas tácticas pues es más fácil, ¿no? Y frente a este pues hay alternativas. Es fácil y es posible también porque la actual legislación y las actuales instituciones lo permiten. Sí, sí, sí. Eso es lo grave de esto, que la legislación lo permite y bueno, los paraísos fiscales son legales, ¿no? Mm. Hace poco salió una información, ¿no? De un trabajador de un banco suizo, ¿no? Por ejemplo, denunció a... Bueno, sacó un listado de personas, ¿no? De todo el mundo que tenían cuentas en paraísos fiscales, ¿no? Entre ellos muchos del Estado español, ¿no? ¿Qué pasó? Que en vez de investigar a estas personas, a ese señor le metieron en la cárcel por difundir una información secreta y tal, ¿no? Y todas las personas que están claro, porque ahí... Que ahora sepamos todos que Yoshiyoni Math o Rajoy o, Artur Mas o este tipo de personas que conocemos todos y todas por los medios de comunicación, resulta que tienen cuentas en los paraísos fiscales, pues como que no es muy cómodo, ¿no? No, desde luego, porque si están hablando de fiscalidad, de apretarse el cinturón, de tal, y luego vemos que ellos tienen cuentas en paraísos fiscales, que como sabéis son totalmente opacas, nadie sabe lo que tienen ahí. ¿Por qué se tiene ahí? Bueno, ¿por qué se tiene ahí? Pues es fácil de definir, ¿no? Pues porque no pagas impuestos, no lo tienes que declarar y... Te sale mejor luego la declaración del IRPF, ¿no? Sí, tiene sus ventajillas. No lo he probado, pero vamos, se ve que para ellos... Seguro que sí, les está funcionando a las mil maravillas. Claro, perdona. Solo iba a añadir eso, que también, claro, esta gente es difícil que tome medidas contra los paraísos fiscales y contra estas prácticas, ¿no? Porque luego te das cuenta que cuando dejan la política, pues se colocan en estas empresas, ¿no? De eso también hablamos en el Empresómetro, ¿no? Salen algunas noticias y cómo, pues, la doble puerta o las puertas correderas, ¿no? Y... pues yo qué sé, personas que han estado en la política como Felipe González o José María Aznar ahora están en Gas Natural y en Endesa. O el secretario de Estado de Comunicación ahora es consejero de Telefónica. O el que comentabas, el propio Yoshiyoni Math ahora está en Petronor, ¿no? Entonces al final van pasando de un sitio a otro y claro, ellos pues tampoco van a meter mano aquí contra... ¿Cómo van a legislar en contra de sus propios intereses, verdad? Claro, es que vamos... Pues que venga IKEA y que venga quien sea. Claro, si es que al final... Les dejamos a los pobres que se puedan comprar una cama para su dormitorio a un módico precio y nosotros ocultamos miles y miles de millones de euros en nuestras cuentas por ahí. Volviendo un poco al tema del Empresómetro, porque me imagino que esto no es un proyecto que se haga de la noche a la mañana, me imagino que habrá muchísimo trabajo detrás para ir analizando todas las empresas que habéis analizado y todos los datos que estás sacando ahora a la luz. Vamos, pues me imagino que ha habido una labor de investigación muy profunda detrás. Pues sí, la verdad que llevamos varios meses con esta investigación, pero bueno, ya tenemos una trayectoria de varios años en este sector, ¿no? Estudiando la ética empresarial. Y este es un proyecto que estaba en la incubadora desde hace años, ¿no? Lo que pasa que hasta ahora no nos hemos puesto a ello, pues porque por distintas causas, ¿no? Y bueno, ahora desde hace unos 6 meses estamos a tope con este tema y hasta el día de ayer te puedo decir que estábamos completando datos de la investigación. Y luego que es un proceso abierto, ¿no? Y que va a seguir durante continuamente actualizándose y metiendo datos y tal, ¿no? Es un proyecto que ahora en esta fase inicial lo hemos puesto en marcha gracias a una pequeña subvención del Departamento de Cooperación al Desarrollo, de sensibilización, ¿no? Del Gobierno de Navarra. Por cierto, que una convocatoria que prácticamente se van a cargar, ¿no? Ahora con los recortes. Y bueno, con eso hemos conseguido ponerla en marcha. Pero bueno, la idea es que ya a partir de ahora ya va a ser autónoma y se va a mantener pues con voluntariado, desde la propia asociación la impulsaremos. Y también buscaremos colaboración de otras entidades afines que puedan ser ellos mismos los que metan datos también en esta página web, ¿no? Y así conseguir mantenerla. No habréis investigado a Caja Navarra, quiero decir, porque es que ya que no hay comisión de investigación, ¿no? Pues... Bueno... A fondo no hemos tenido todavía fuerzas para tanto, ¿no? Pero bueno, de Caja Navarra salen datos, ¿no? Como que invierte en armamento también, ¿no? Como que es uno de los principales bancos, ahora con CaixaBank, ¿no? Que invierte en armamento, ¿no? Entonces, hace mucha gracia ahora eso con la obra social de la Caixa, tal, ¿no? pues al final están intentando hacer un lavado de imagen, ¿no? Porque están, su imagen se está deteriorando mucho con los desahucios, están constantemente haciendo desahucios, ¿no? Esa sería su mejor obra social, por ejemplo, dejar de hacer desahucios, o con las inversiones que tienen en armas directamente, ¿no? Pues que dejen de hacer inversiones en armamento que luego llevan a provocar, pues eso, tantas muertes, ¿no?, en otros países lejanos. Y bueno, eso yo, la obra social no lo he encontrado, la verdad, no hablan de eso, no sé, se los habrá olvidado. Bueno, pues me parece que lo vamos a tener que ir dejando aquí porque nosotros tenemos que pasar ya al boletín informativo en castellano y además sabemos, Álvaro, que tú también has tenido que posponer algunas citas que tenías para poder estar hoy aquí con nosotros, cosa que te agradecemos enormemente. Recordamos asimismo que hoy a las 7 tendrá lugar esa charla que ofrecerás para presentar ese empresómetro ético en el Kulturgune. Y Jaime, nos seguro que con los datos que nos ha adelantado ya aquí hoy en la radio, mucha gente va a ver que esta charla va a ser altamente interesante, ¿no? Porque muy supongo que daréis todavía con más tiempo, más datos, más nombres, más empresas y bueno, explicaréis mucho más en profundidad qué hacen estas empresas y cuáles son sus malas prácticas y sobre todo también esa otra parte positiva de a dónde nos podemos dirigir, cuál es la alternativa para no utilizar, por ejemplo, Caja de Ahorros de Navarra si no se quiere, o Iberdrola o bueno, cualquier otra empresa, siempre que podamos tener esa alternativa menos mala, hagamos esa discriminación positiva. Álvaro, es que ricasco, muchas gracias por estar aquí hoy entre nosotros y nosotros tenemos que seguir para adelante con el programa. Hasta otra ocasión, que seguro que habrá más ocasiones. Es que ricasco, Álvaro. Sí, hasta cuando queráis. Que ricasco.